abrazos maternales por extraño sortilegio en Chowí se convirtió. Cantando está mirando allá volando, picoteando se alejó. Qué lindo va perdiéndose en el cielo azul turquí. Y desde aquel día se recuerda limpiecito cuando se oye como un eco a los Chowí. Es el canto alegre y bullanguero del precioso naranjero que repite su cantar. Salta, picotea las naranjas, que es su fruta preferida, repitiendo sin cesar. Chowí, Chowí, Chowí, Chowí. Cantando está mirando allá volando, picoteando se alejó. Chowí, Chowí, Chowí, Chowí. Qué lindo es, qué lindo va perdiéndose en el cielo azul turquí. Así contaba la leyenda guaraní. Buenas tardes, ¿cómo están? Esto es Los Domingos de Añadida, acá por 95.1, la FM de Radio Nacional del Paraguay, transmitiendo en todas las ondas hercianas virtuales, Erea, el Silicon Valley de la poesía está desarmándose acá sobre la mesa. Yo soy Edgar Poe, ¿cómo están? Tendremos hoy mucha poesía. ¿Qué tal, Cristino? Buenas tardes, ¿cómo están? Tendremos audios internacionales a partir de los envíos de Cartonerita Niña Bonita de Remolinos Zaragoza y de Julieta Cartonera. Julieta Cartonera. ¿De dónde es Julieta Cartonera? Julieta Cartonera es de Toulouse, Francia. Toulouse, la bella Toulouse. Nos mandan tres audios para leerlos esta tarde. Ojalá les guste. Sí, también recordamos que como todo programa al vivo tendremos invitados. Invitados e invitadas que leerán sus cosas, poesías principalmente, porque este es un programa de música, poesía, libros, ediciones independientes, proyectos que apuntalan una gran fuerza independiente que se está moviendo tanto en Paraguay como en Sudacalandia, Latinoamérica. También tendremos ciertos avances, por ejemplo, la obra de un escritor paraguayo muy, muy interesante llamado Esteban Bedoya, Cristina. Sí, la colección de orejas. Tendremos un fragmento leído por el propio autor en MP3. Totalmente inédito, ¿verdad? Se acaba por Cervantes Publishing de Sydney, Australia, y el escritor paraguayo no, él mismo grabó el fragmento y lo vamos a leer esta tarde. Exclusividad entonces para Añadida. Y son cosas que van a ir enriqueciendo, porque esto es lo bueno de trabajar en domingo. El programa no lo hacemos nosotros, sino la gente que participa viniendo acá, los invitados y los que colaboran vía internet enviando sus poemas y presentaciones también. También tendremos a Oscar Fariña, en su libro Mamacha, publicado por Felicita Cartonera en el 2008. Algunos poemas leeremos acá en vivo. Entre los invitados, ¿están confirmados? Sí, anunciaremos en el segundo bloque invitadas especiales, como poesía, la poesía paraguaya representada por Mónica Laneri, que vendrá a leernos en minutos nada más, y los chicos de Entropía del Bus Universal. Y en el segundo bloque, la escritora Irina Raffles. Uruguaya, pero residente hace más de 20 años en Paraguay, que nos hablará de su últimos trabajos de narrativa y su taller que está llevando actualmente. Bueno, eso y mucho más tendremos hoy. También estamos en nuestra página del Facebook, Los Domingos de Añadida, y a través de nuestros celulares, el mío es el 0982-845441. Tenemos libros para regalar, tenemos Conde Orgasmo, la revista multicultural Made in Paraguay, un proyecto independiente que aglutina o pretende aglutinar una las voces que se están esparciendo acá y en toda la región. Pero más bien tenemos música y tenemos a la niña con Mala Rodríguez. En el barrio de La Paz, ella se decía que quería.

árbol se encontraba encaramado un indiecito guaraní. Seguimos acá en los domingos de Ñavida, Cristino Bogado, esta cortina nueva que estamos estrenando. ¿Quiénes son? Es Cortijo, famoso músico caribeño de Puerto Rico. Una versión espectacular para animar esta tarde bastante soleada. No sabemos la temperatura, no entramos en internet, pero estaremos en cualquier momento. Cristino, vos estás entrando ya. Y más allá de todo lo que podamos ofrecer, la poesía hay a patada. Tenemos, está en los bolsillos. Tenemos una grabación muy especial. Es una especie de mini recital que nos envió Andrea, que está en el proyecto llamado Julieta Cartonera en Toulouse, como estábamos anunciando, y que nos va a leer un texto de David Jiménez, que también está en otro proyecto llamado Niña Bonita. ¿Cómo es eso? Sí, tenemos audio de nuestra corresponsal en Toulouse, Julieta Cartonera, la señorita Julieta Lajos, ¿verdad? Alias de Andrea Alonso, y ya ustedes disfrutarán de su hermosa voz castiza, aragonesa. Y el primer poeta que eligió ella, David, es David Alonso, que es el director, el gurú, el chamán de la cartonera, que está en Remolinos, a 30 kilómetros de Zaragoza, en Aragón, que se llama, acá tengo la página web, si ustedes quieren entrar, cartoneritaniñabonita.com. Nuevita, de paquete, sí. Recién instalada en el ámbito cartonero, y avanti con ese proyecto muy interesante. Escucharemos en la voz de Andrea un poema de David. Sí, ¿verdad? El caracol. El caracol. Vamos al poema. Hace unos años me perturba el camino del caracol. Es lo único que tiene sustancia. Es la baba y el silencio. Esa lentitud que añoro, ese mirar incesante del suelo y no más allá. El caracol nos marca lo que seremos y los cantos de los niños. El caracol no dice nada. Amará mañana, cuando llegue, y si llega. Y por la cuenta que le trae, sacará sus cuernos al sol, como su madre, preciosa, que también lo sacó. Once upon a time, when the hot sun faded behind the mountains, the shadow of a strong man with a gun in his hand raised to protect the poor people of the hacienda. Mucho, Juanita. banana. Cuando caliente el sol, el justiciero cha cha cha. ¿Qué otra cosa puedo dar? El justiciero cha cha cha. ¿Qué otra cosa puedo dar? Seguimos acá en la tarde de domingo. Lo están sintonizando en todos lados. Vemos acá en la página de los Domingos de Ñavida un saludo de Arthur Velázquez desde Sampi, Sao Paulo. Avanti por allí. Y toda la onda de poética seguiremos acá con muchos regalos, Cristino. Voy a anunciar uno de los libros que tenemos. Es La calle de arena mojada, de María José Echenique. Felicita Cartonera 2010. Ella es una poeta, comunicadora, trabajadora social de la cultura, instalada en las sierras de Córdoba en un proyecto llamado Sierra, Papel y Tijera. Ha cedido gentilmente y publicado conjuntamente con Felicita Cartonera en el año 2010, en el invierno de 2010, este gran material que es una narración poética para chicos, La calle de arena mojada. Escuchábamos hace rato a la voz de Andrea, de Julieta Cartonera, desde Toulouse, Francia. Tenemos un paquete de 3-4 poemas de ella que vamos a ir pasando en el transcurso de la tarde. También queremos leer algo de Oscar Fariña, quien publicó con nosotros Mamacha y ahora está teniendo una gran resonancia ahí en Curepilandia, Baires, entrevistado recientemente por Clarín. Dijo él: estoy orgulloso de ser hijo de una empleada doméstica. Y más allá de lo que pueda significar eso, el orgullo en sí también es que es un gran poeta, uno que ha sacado recientemente una versión del Martín Fierro, Cristino. Guachiturro en versión, que tuvo mucha repercusión y creo que éxitos de venta también, ¿por qué no? Deseamos lo mejor a Oscar Fariña, un paraguayo viviendo, activando, escribiendo en la Argentina. Muy joven él, 27, 28 años, afincado en Villa 1114 Bajo Flores. Bajo Flores. Llamado El Trampa. Bueno, estaremos con él también. Y la forma de ganar los libros es enviar mensajes a través del Facebook. No podemos enviar a otros países, lo confesamos, somos limitados en ese aspecto, pero llega nuestra voz, llega nuestra onda. Y envíen al Facebook o a nuestros celulares 0982-845441, 0981-288124. Mensajes, lo que quieran, buena onda. Y regalamos, por ejemplo, las enanas amarillas, donde están un conglomerado de poetas paraguayas, otras chilenas también, como Marta Cortés Monroy, Cardo Estrellado. Encabeza la lista Aramí Ullón, está Natalia Laporta, Robo Suárez, que Pato Macera, Ana Liz Mari, que nos regalan esta antología llamada Las Enanas Amarillas, que no llegamos a lanzar, ¿verdad? Por inconveniente hasta ahora, pero ya está disponible en la biblioteca de Felicita Cartonera y regalamos hoy a quien envíe los mensajes. También tenemos libros Scum, por ejemplo, que es un manifiesto de Valery Solanas. Interesante performance, ella le tiró unos cuantos. Andy Warhol lo bajó de la nube con una 32, dos tiros al pecho, y Andy Warhol no lo demandó, ¿verdad? Bien por ella, el mejor performance poética para Valery Solanas. Tenemos su manifiesto Scum, manifiesto para la abolición total de la raza masculina, del macho, ¿verdad? Que tiene puntos muy, muy, muy interesantes de análisis de la sociedad desde un delirio poético que trasciende lo político, Cristina. Sí, es como una sátira, ¿no?, del mundo patriarcal, desde su punto de vista arty, ¿no?, de mujer que ha vivido en la calle y al mismo tiempo se ha cruzado con lo más nuevo de Nueva York, de su época, de los 60. Estamos hablando de los 60, entre 60 a 70, ese Nueva York mítico donde suena mucho también Velvet Underground. Pero en este caso lo que vamos a escuchar, ahí vienen los mensajes, un libro ya se está yendo, puede ser Scum de Valery Solanas, La calle de arena mojada. Pero vamos con más música, en este caso nuestro artista estrella que en este día se perdió la cortina y no podemos poner, pero vamos a poner un tema de él, es nuestro amigo Lito Casa Ocupada, y no importa la pinta que tengas, lo importante es que tengas la rola de la poesía. Vamos con Lito Casa Ocupada. Me hace falta el pelo largo para ser muy heavy. Y me hace falta llevar la cresta para ser muy punk, punk, punk, punk, punk. No me hace falta curtir los dreadlocks para sentir reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae. Y me hace falta llevar la gorra para cumbianchear. Kumbuy, mostrate como su, decime la verdad conmigo, vos no juegues, no me vas a pasar. Digo, mostrate como su, decime la verdad conmigo, vos no juegues, no me vas a pasar. Estoy cansado de la hipocresía de la tribu urbana y de los códigos de la calle porque no los hay. Si tu cuchillo es más largo que mi faca tumbera, estoy seguro que esta noche no voy a bailar con tu mujer. Mostrate como su, decime la verdad conmigo, vos no juegues, no me vas a pasar. Digo, mostrate como su, dime la verdad conmigo, vos no juegues, no me vas a pasar. Y si a mi chica le gusta andar en féretro, ya le gusta lo que hace así. Está muy pálida y los pibes dicen que empieza a oler y a mí me gusta que huela a ser. Y si a mi chica le gusta pasear en féretro, ella le gusta andar así. Está muy pálida y los pibes dicen que empieza a oler y a mí me gusta que huela así. Ahí viene el negro con su colación, ahí viene el negro con su difusión y va cantando esta canción. No quiero te, yo te quiero, no quiero te, yo te quiero. No quiero al mundo, yo quiero al mundo entero. No quiero al mundo, yo quiero al mundo entero. Y ahora viene mi amigo el francés a laburar, él es carpintero y no quiere cantar. En una mano la lija, en la otra el serrucho. Vamos a tu mente a remodelar, bam, bam, bam, bam, bam, bam. Si la sigue, woo, woo, woo, woo. Si la sigue. Punquilito e Hitus en combinación, aquí en la Fia Chaco cantando del corazón. Digo Punquilito e Hitus en combinación, aquí en la Fia Chaco cantando esta canción. Bam, bam. Si la sigue. Si la sigue. Me hace falta el pelo largo para ser muy heavy. Y me hace falta llevar la cresta para ser muy punk. No me hace falta llevar los dreadlocks para sentir reggae. Ni me hace falta llevar la gorra para cumbianchar. ¿Cómo es? Mostrate como sos, decime la verdad. Conmigo vos no juegues, no me vas a pasar. Digo, mostranos como sos, batinos tu verdad. Con nosotros no se juega, no nos van a ganar. Digo, mostrate como sos, decime la verdad. Conmigo vos no juegues, no me vas a pasar. Digo, mostranos como sos, decinos la verdad. Con nosotros no se juega, no nos van a ganar. Bom, bom. Some call this happy funny rock. You can refuse it, yeah, but you know you might be wrong. You could call it reggae, you could call it rock and roll. Come on, get ready, there's a big ball going to roll. You better get up, brother, up, brother, up, brother, up, yeah. Don't you go too far. Better come down, brother, down, brother, down, brother, down, yeah. Like a shooting star. Well, I had a dream, oh yeah, in 1973. Dreamt a spaceship, love, came down to deliver me. It was big and white, and it was coming on a long, long. Cuenta la leyenda que seguimos acá en los domingos de Ñavida, una tardecita ya avanzadita, 5:32 según mi compu, parpadeante acá abajo. Tenemos a nuestra primera invitada, ella es Mónica Laneri, poeta, locutora, periodista, videasta, artista de varias mancias, que nos está visitando on the road con toda su poesía. ¿Qué tal, Mónica? Bienvenida. Buenas tardes. tardes, Edgar, Cris y a toda la audiencia, y feliz de estar aquí con ustedes compartiendo esta tarde no futbolera, mi madre. Futbolera y de todas las eras. Esperemos que estemos siendo recepcionados de la manera en que emitimos esta señal, muy power, con mucho amor para todos. Y van llegando la gente, tenemos mucha poesía enviada a través de internet en archivos exclusivos para nosotros. Vamos a ser soberbios ya luego, darnos aire, ¿verdad? Ya que es un programa de poesía. Y en vivo también gente de acá, amigas y amigos, que vienen y comparten su trabajo poético, como es el caso de Mónica. Actualmente, Mónica, ¿qué estás haciendo? Si podemos saber un anuncio así breve antes de ir al... ¿En cuanto a poesía me decís? ¿Es poesía o lo que decías? Tengo mi blog donde escribo prácticamente todos los días, estoy actualizando, que se llama Un Graffiti Más en la Pared, www.monicalaneri.blogspot.com, y otros espacios, ¿verdad? O sea, siempre en el ciberespacio también. Y seleccionando en este mismo momento poemas que quiero incluir en un próximo poemario que espero salga en el transcurso de este año. Venís publicando básicamente poesía, según dice acá el portal guaraní.com de autores paraguayos. Poeta desde el... Antología 99, poeta de los 90, de sí. Ombligo del Mundo. Esa fue la primera experiencia en la facultad. Estando todavía en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, esta fue una iniciativa que surgió de unos compañeros, reunieron a 99 poetas jóvenes y esa fue mi primera experiencia. Muchos de esos poetas, ¿verdad? Hoy abogados, ingenieros y decentes miembros de la sociedad, se alejan de esta onda. No es triste, ¿verdad? Pero hay que decirlo. Mónica sigue curtiendo, escribiendo. Ha publicado con Las Cartoneras, ha publicado con ediciones independientes, participado en festivales de poesía, Bucaramanga, que nos va a hablar un poco de eso también, una experiencia muy linda que tuvo allí, presentaciones exclusivas. Donde arrasó el libro Cartonero. Arrasado. No conocían. En Bucaramanga. No, en Colombia parece que no es. Sí, hay proyectos aislados, ¿verdad? Pero no tiene la repercusión que en Bolivia, por ejemplo, o en Buenos Aires mismo, donde los libros cartoneros se venden como agua, me dice Ricardo Piña, de Loíza. Ojalá sea así, avanti con esos proyectos independientes. Seguimos con nuestro programa. En este caso, hay ciertos accidentes polipoéticos que a veces ocurren. Y, ¿por qué no? Disfrutemos de ellos. Vamos a accidentes polipoéticos. De aquí. Buenos días. Todos los días en el planeta Venus un niño se saca una gubia del ojo. Buenos días. No es inmoral pensar que una gubia en el ojo puede hacer daño. Buenos días. Junto al mar la muchacha toca la sirena entre los coches parados. Los peces de los conductores pican el anzuelo y sacan la cabeza. Todos los días en la colonia lejana un africano se bebe un litro de lejía. Hay que tener una mente especialmente preclara para abrir una cabeza. Pensemos que no es lo mismo que abrir un coco. Que abrir una cabeza de ajos. Los ojos de la cabeza. O unos sesos de cordero. Proteína barata y fácil de digerir por los niños. ¡Buenos días! Un perro muerde a una señora y se contagia de sida. Un antropólogo descubre todo el caso y vende sus memorias. Las del perro, claro. Entre los paquidermos es de buena educación frotarse la trompa. Creemos percibir en ello una elefante forma de beber cerveza. Todos los días en la isla Pajaritos hay amor y paz y alegría a carretadas. Y sin embargo no se quejan los vecinos cuando alguien canta. Un bebé marmota se queda dormido. El ojo del culo nos vigila a todos. Una mora inteligente que no sabe sumar. Descubierta la gota que no colma el vaso. Un método revolucionario de reprimir a las masas. Los bigotes de Stalin encontrados en un ropavejero de Calcuta. Todos los días, un niño se saca una gubia del ojo en la isla Pajaritos. Mañana, las temperaturas subirán por encima de lo previsto. La borrasca se quedará con nuestra cuenta corriente. Un anticiclón se nos echará encima y nos estrangulará mientras dormimos. Dentro de unos minutos, deportes. Deportes. Minutos, dentro dormimos. Estrangularama y se nos echará. Un andracuenta se quedará la borrasca de lo previsto. Subirán las mañana. Pajarí en la gubia del oño se sas. todo quiero de caldos en un rostro de Stalin a las más revolucionarias. Un mega gota que no es sumar de inteligente a todos. Un ojo del culo se queda un bebé cuando alguien canta y quejan los besos. Y sin embargo, a caf y amor a pajaritas cerveza de forma una hemos percibido la trompa. Educación nos es entre los el perro. Sus medios del caso antropólogo tagia de señora y perro muers días por los ni tai fácil pero prote unos seis ojos de la cabeza de abrir un coco que no es lo una cabeza preclara de especie hay que tener un litro africano colonia le todos los dan la cabezuelo ductores los peces coches para la sirena el mar la muchos días de hacer daño agubia en el moral pensos días agubia de los niños en el planeta todos buenos y de allá de aquí encaramado un indiecito guaraní que sobresaltado por los gritos de su madre perdió apoyo y cayendo se murió. Que entre los brazos maternales por extraños sortilegios. Los domingos de Ñavida, acá con una invitada más que está llegando. Ella es Irina Raffles. Encantado de tenerte acá, encantados todos. Bienvenida. Bueno, la verdad que muy bien, muy contenta. Un gusto de estar entre poetas aquí un día de fútbol. Esto es una cosa totalmente extraña y estupenda. Aquí vengo para compartir un poco con la audiencia, hablar un poco de literatura y criticar. ¡Criticar, qué bueno! Irina Raffles es escritora, está llevando muchos proyectos. Ella es nacida en Uruguay, pero asentada en Paraguay desde hace 2 décadas. Sí, en términos generales. No, desde la niñez no. Hace más o menos 22 años. O sea, yo llegué aquí el día que cayó Stroessner. Y no tuve, aclaro que no tuve nada que ver. Sí, sí. Y bueno, y Paraguay es mi país ahora. Y estoy totalmente inmersa en la cultura. Soy profesora de castellano y literatura en colegios, en universidades. Y estoy, como sabrán, en la Escuela de Escritores, que dirijo desde hace 4 años de lector. Según el portal guaraní, tenés 2 novelas y 2 libros de cuentos, ¿verdad? Sí, exactamente. Actualizó un poco esta información. Sí, sí, sí. Son 4 libros. En la novela y el libro de cuentos ya tiene una segunda edición. Este está Abulio el Inútil, Alcaesto, Desde el Insomnio, un libro de poesías, y Esperando en un Café, que es uno de los últimos libros que volví a hacer la segunda edición. ¿Qué editorial? Con de todo un poco, Esperando en un Café, Servilibro, Abulio el Inútil, Arandurá, sí, Alcaesto, Intercontinental y Uninorte, y también Desde el Insomnio con Cayetano. Según tu biografía, en algún lado que entré en internet dice: empecé con la poesía, abandoné y volví a la poesía. Es una especie de gancho mal histórico, amante, ¿es cierto? Amante, ¿no? Bueno, fíjate que comencé a escribir a los 12 años y escribí siempre, nunca paré. Leí muchísimo, porque en Uruguay se lee muchísimo. Y la poesía fue como un ensayo para mí, un ejercicio para llegar a la literatura. En realidad el libro que publiqué, el primer libro que publiqué de poesías, es una colección, una antología de un montón de poesías que escribí durante muchos años, pero en estos momentos estoy totalmente volcada al cuento y a la novela. Qué bien, porque hoy Irina, al igual que Mónica, nos leerán algo de lo que están escribiendo, lo último, lo que quieran. Ella nos leerá algo. Menos el testamento. Menos no, testamento eso, no, y novela tampoco. Tarde, más adelante también tenemos invitados de Luxe, los chicos de Entropía del Bus Universal. Unos chicos que podrían ser mis hijos. No importa, buena onda. Ellos vendrán entre 3, entre 5, lo que sea, a leernos sus poemas y contarnos sus proyectos. Por lo pronto, vamos a ese lugar que podría ser un lugar du caralho, como nos dice Júpiter Massa de São Paulo. Um lugar onde as pessoas super chapadas. O lugar do caralho. Sozinho pelas ruas de São Paulo, eu quero achar alguém pra mim. Ou alguém tipo assim, goste de beber e falar, LSD queira tomar e curta, se tiver entre os Beatles. Chapadas, o lugar do caralho. Chapadas, o lugar do caralho, lugar do caralho. Rehenes sin tarot, de Edgar Poe. Los segundos, minutos, horas de ese día que vendrá como se ha ido. Caballo loco de ojos abiertos al fuego o cerrados de infinita paciencia. Los platos donde el verde come lluvia he de arrojarme de moneda. Desnudo y manoseado, aunque brillante, like el smais de orcas, quizás es la inminencia de la sangre en flor la que llama o llamea, esquivando karmas o desatinos en esa punta iguana de la lengua del agua, girada, remolina, intacta por invisible, despierta por lejana, es decir, tu voz que me alcanza. Cuenta la leyenda que en un árbol se encontraba encaramado un indiecito guaraní. Seguimos en los domingos de Ñavida. Soy el Galpo, estoy acá con Cristina Bogado y nuestros invitados, invitadas, Mónica Lameri, Irina Raffles y los chicos ya, y las chicas de Metrobús. No, Entropía del Bus Universal, que están acomodándose aquí en el fondo para leernos su poesía Purete. Se escuchan los primeros petardos, un gol, evidentemente. Pero acá la panda del Cúnico con mucha poesía. Antes que nada, los saludos tenemos. Sí, mira, tenemos dos saludos a través del Facebook. Dice Tienda Las Doñas. Se escucha desde Barracas, en Baires. Saludos del Maleo. Manden saludos a todos los chongos de Roda, dice por allá. Y piden un temita de Dead Kennedy, Holiday in Camboya. Tenemos todos. Una cachaca en homenaje al Betizo, dice. También. Están los chicos de Entropía del Bus Universal, Irina Raffles y Mónica Lameri. Mónica Lameri presta ya para leernos. ¿Qué tenemos, Mónica? Cuando ella descruza las piernas, se llama. Ya, es un libro ya editado. No. No está publicado. Está publicado en mi blog en internet, también en mi blog en ABC Color. ¿Dónde es ese blog? A ver, para ubicarnos un poco. El de ABC Color se llama Un Graffiti Más en la Pared. Está dedicado casi exclusivamente a la poesía, pero también mucho a los recuerdos, a la prosa, a todo lo que nos haga salir un poco de esas preocupaciones, angustias del día a día. ¿Y el otro blog es? Y mi blog personal, que tiene el mismo nombre, es Un Graffiti Más en la Pared. www.monicalaneri.blogspot.com. Estoy súper feliz, les comentaba que superé las 20.000 visitas. Y eso me hace sentir realmente mucha satisfacción, porque tal vez no sea mucho para lo que es un blog común y corriente, pero para lo que es un blog de poesía, entonces sí, yo sé lo que me costó llegar a esas más de 20.000 visitas y me siento súper feliz. Mónica, mira, entré acá en tu blogspot y dice advertencia de contenido. Sí. Así que mi hijito no va a poder entrar. Sí, exacto. O sea, parental advisory. Si entra, entra bajo tu responsabilidad. Bueno, seguidamente tendremos entonces Unplugged, acá, Al Vivo, Al Desnudo, Mónica, especialmente dedicado, no se pichen, no se enojen, al visitante número 20.000. Este poema. Ok. Cuando ella descruza las piernas. Entonces dice Dios cruzando las piernas. Veo que he creado muchos poetas, pero muy poca poesía. Bukowski. Cuando ella descruza las piernas, el poeta siente que sobran sus versos. El escepticismo hacia la poesía mató a Dios. ¿Cómo equiparar la arrogancia de un Dios con la fuerza de un misterio? Ella descruza las piernas y el universo se abre. ¿Qué puede entender Dios de poesía si el universo se expande a través de sus piernas? Dios está muerto. Y la poesía simplemente reposa, expectante, hasta la hora del orgasmo. El precioso naranjero que repite su cantar. Salta, picotea las naranjas, que es su fruta preferida, repitiendo sin cesar. Gracias, Mónica. Eso fue un exclusivo para el visitante número 20.000, este poema. No descruzar nunca. Cristino, ¿qué tenemos por acá? Los datos biográficos de la invitada número 2, por orden estricto de llegada, Irina Raffles, Esperando en un Café, cuentos, publicó en el 2004, y también a Bulbio, El Inútil, que yo leí ciertas páginas, recuerdo vagamente, porque no era mío el libro, del amigo Manolo Benítez, lo leí en su casa. Y lo que más recuerdo es que detesté al personaje de entrada, no sé por qué, ¿verdad? Irina me va a explicar alguna vez, ¿verdad? Decime que en realidad te sentiste identificado, decí la verdad, decí. Pero podemos seguir sin pelearnos, ¿verdad? Con ningún personaje que nos guste o no nos guste, porque eso es la magia de la literatura, la diversidad total. Y saludo a uno de los chicos acá que está de visita en los estudios de 95.1, que es por donde rola nuestro programa los domingos de Ñavida. Él es, a ver, que se presente, de Entropía del Bus Universal. Acá está llegando, moviendo las sillas. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Quién eres tú? Soy San. y a Hugo Ross. Santiago Ross, ¿cómo estás? Sos de Entropía. ¿Entre cuántos chicos y chicas conforman el grupo? Hay algo que hay que entender para empezar, lo de Entropía no es un grupo de personas selectas, o sea, no es un grupo de escritores, no es un grupo de escritores ni una sociedad intelectual. Es una, más que nada, es un móvil para personas que realmente estén buscando, o sea, vamos a empezar un comienzo. Entropía se formó más o menos cuando un grupo de amigos, o sea, justamente Leandro Sanabria, Gabriel Levers y yo, agarramos y siempre nosotros escribíamos hace tiempo, nosotros éramos los únicos que sabíamos que escribíamos y bueno, y nosotros nunca encontramos así los medios para agarrar y decir, para sacar lo que nosotros sabíamos, o sea, escribíamos más o menos así en la hoja de cuaderno, en donde podíamos. Y siempre se quedaba para nosotros, y máximo agarramos y nos mostramos entre nosotros y nos criticamos y nos mandamos a la puta y la mierda que teníamos. ¿Dónde solían leer los poemas? ¿Dónde solían encontrarse? Donde nos encontramos fue en la Academia Literaria del CPB. Ahí fue donde más o menos nos encontramos así cada uno. Ah, mira, yo escribo, vos escribís. El CPB, a ver, ¿qué mierda es esto? Paraguay, Brasil. Centro Educativo Paraguay Brasil. Sí. De esa Colegio Colegio Experimental Paraguay Brasil. El Tapitapunta. Sí, un lugar muy querido también por nosotros, porque es la zona de influencia, o es de noche la Facultad de Filosofía. Sí. Muy buena y eso. Ever y Gabriel Ever y yo justamente somos ahí, muy momento enfrente. Y justamente, y ahí se formó un momento y empezamos, y bueno, y qué puta. Mira, tenemos todo esto acá tirado, ¿qué vamos a hacer? De repente también empezamos a conocer gente así que también estaba en lo mismo que nosotros, gente que escribía, quería escribir, pero no sabía qué hacer de su vida. Y entonces agarramos y decidimos formar un grupo para agarrar y más que nada crear espacios donde la gente se pueda ir y todas nuestras almas, todas estas almas perdidas y vagabundos estúpidos, nos terminemos y podamos gritar, no, todo, gritar y mariconear todo lo que queramos. Claro, pero no es una barra brava de poesía, ¿verdad? En todo caso. No. Tenemos también a otros amigos que se irán sumando de Entropía del Bus. Y acá mismo está llegando el siguiente integrante que se presenta. Sí, yo soy Leandro Sanabria. Leandro, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Preparados ya los poemas ahí? Estamos preparados. Calentitos ya para soltarlos al aire. Sí, súper. Y es como que cuando estamos en una esquina y esperamos por ese hombre, como dice Lou Reed. Thank you. gustan los corridos porque son los hechos reales de nuestro pueblo. Sí, a mí también me gustan porque en ellos se canta la pura verdad. Pues ponlos pues, órale, ahí va. Acá seguimos con los domingos de Ñavida. Esto es Radio Nacional, aunque usted no lo crea, FM 95.1. Yo soy Edgar Poe. Estamos acá con una especie de breaking down de toda la poesía guardada. Mónica Laneri tiene mucho más que leernos, mucho más que mostrarnos del libro Copulario, Mónica. Sí, de Copulario, Espejos. Digamos que es una especie de homenaje a esos espejos de los moteles. ¿De qué moteles? De los moteles en general. Los moteles de la vida. Generalmente tienen un montón de espejos que se van proyectando uno sobre otro y así hasta el infinito, calculo. No soy física. La onda borgiana erótica. Ah, ya, no sé. Copulario es un libro publicado también en cartonera. Sí, o sea, es un libro cartonero. Es de Felicita Cartonera, ¿verdad? Y es el libro que llevé a presentar a Colombia, a la Feria del Libro de Bucaramanga, y que el formato cartonero le encantó a la gente de allá, no conocían. ¿Cuándo fue la feria del libro? Hace dos años. Hace dos años. Dos años que yo estuve, ¿verdad? Pero cada año realizo esa feria. y leíste, fuiste entrevistada, sí, sí, sí. Un revuelo causó, según pude ver en los videos, sí, de la sí. feria. Sí, realmente la gente se interesa muchísimo por la lectura, por los libros. El boca a boca funciona de manera maravillosa. Después vienen ya preguntando directamente por los títulos, por los autores. Y tienen mucho contacto, les gusta tener mucho contacto con los escritores. Y la verdad que uno entra a Colombia y por el hecho de ser escritora te tratan ya como si fueses una celebridad, cosa que después es muy duro de volver al Paraguay y tener que pisar tierra. Me tratan a mí como celebridad en el Mercado 4, por ejemplo, en el comedor Ramonita, buenísimo. Sí, ay, tengo que ir ahí entonces. Envío saludos, ¿verdad? Porque buenísimo. Te juro que yo, desde que entré, no me iban a dejar entrar a Colombia por un montón de cosas despistes de escritora, ¿verdad? Ajá. No sabía ni a qué hotel me iba, entonces yo era sospechosa. Pero cuando dije, soy escritora, vengo a una feria del libro en tal lugar y todo eso, ahí ya, todos cambiaron. Me trataban como si yo fuese una estrella de Hollywood y así fue durante toda mi estadía. Yo decía, ¿cómo voy a hacer después para adaptarme nuevamente en mi país, verdad? Hollywoodense, pero paraguayense antes que nada, sí. Y poeta, nos va a leer de ese boca a boca, precisamente que es la poesía, algo de copulario. Copulario. Espejos, espejos que se proyectan hasta el infinito, con amantes que se proyectan hasta el infinito, con caricias que se proyectan hasta el infinito, gemidos, rostros, sensaciones que se pierden en el universo, en la ley del eterno retorno. Una mano que por siempre caerá sobre los mismos senos, una lengua que por siempre buscará la misma boca, unos cabellos que por siempre le acariciarán la cara. Una danza que por siempre conservará la misma melodía. No importa si en horas ese mismo cuarto quedará vacío. No importa si vendrán otros amantes. Ellos quedarán ahí por siempre, eternizados en ese instante. Ellos bebiéndose, lamiéndose, degustándose, brindando por el tacto y la piel. Desnudez de huérfanos del sexo, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Mónica. Seguimos a Amén, ¿verdad? Pura poesía. Llegan más chicos de Entropía del Bus, Gabriel Evers y Lorena. Bienvenidos, bienvenidas, que también van a leernos algo. Tenemos al amigo Ross, que está impaciente acá, calentando los motores. Acá Arturo ya nos dice, aumenten el volumen de la voz. Aumentamos el volumen, no sé cómo, aumentamos todos los volúmenes. Vamos a buscar el botón. Cae el botón. Ross, ¿tenés algo para leernos tu reciente...? Hay algo. Bueno, te escuchamos, Ross. Arrancaste tu existencia como un pedazo de carne y la pusiste sobre una mesa, todo con el fin de prepararla para una exposición estelar. Qué borrachos terminamos esa noche, Kiroak. Tus ángeles lloran. Te veo palpar el pálido rostro de Dios esta noche, prostituta fantasmal, atrapada en el juego a armar toda la mugre que puedas acariciar. Mi muerte tendrá labios grandes. Despertarás una mañana y las paredes de tu habitación no tendrán forma, y atrapando la atmósfera, mi voz cantando evangelios de plástico. Ahí, tu instinto gritará, el amanecer. Pero ¿dónde vas a estar? ¿En qué lugar te acogerá el tiempo cuando tu rostro se convierta en esa duda? Mira plácidamente la corrosión de su fe, pero su llanto solo es el prólogo de la comedia de su mirada. ¡No! No te escondas al chocar contra el espejo. Abre la herida, exhibe su dolor, su peregrinación inicia, pero la multitud toma vida solo cuando susurra el primer pecado. Y el espejo sigue siendo lo único real ante sus ojos, porque ese silencio puede no ser más que otro fantasma. Otro campanazo destroza la noche en pedazos. Yo no pedí esto, pero ¿quién te escucha? Es solo otro lamento que hunde más y más en un cuello directo al suelo que te muestra la equivocada que estabas al admirar la belleza de la naturaleza. Otro lamento que solo da respiración a las estatuas que esculpiste a tu propia absurda divinidad. Otro lamento que choca contra nada, contra tu espejo. Y ahora tienes el descaro de implorar. ¿Dónde estabas durante mi soneto lunar, cuando el violín desgarraba el rostro de la noche cual puta sin honor? Cuando la iluminación artificial lloraba por el semen de mi melancolía en cada esquina de la martirizada ciudad. ¿Bajo qué manto de mugre te escondías? Ella, asustada, voltea para emprender a la huida y choca contra el pálido rostro de la verdad. ¡Y bang! ¡Ja! Un brindis por la sangre que secará nuestros ríos. inicia el ritual. Sus ojos empiezan a temblar desenfrenadamente sobre el suelo y un canto gregoriano da color a aquellas amorfas paredes que ella ya ni siquiera creía que existían. Pero los gritos se escuchan detrás de ella, los gritos, esta sensación maniática nos quiere a todos muertos, pero el miedo ya desaparece. Y una apatía pinta sus ojos en un blanco que se va transparentando más y más, y su dedo masturba en el aire apasionadamente y la respiración gime casi torturada, casi mecánicamente, el olor muerde su nalga. Y la piedra es negra tal como su piel se va degradando, pero ella logra arrodillarse y arrastra sus rodillas a través de la atmósfera de vidrio, mira el cielo en busca del último perdón. He visto la mugre del alma en la yema de tus dedos. Imploro tu perdón, imploro tu salvación. Pero el techo no es más que su espejo. Sí, es una pena tener que hacer una canción así, teniendo que decir esto. Pero las cosas hay que decirlas, hay gente que todavía no se da cuenta. Ante el mensajero viene aquí, educaros, deciros las cosas tal y como son, poniendo las cosas en su sitio. Qué rap tecnológico, ni qué rap megatrónico. Rap únicamente, inevitablemente y del auténtico. Parezco Elton John, Joaquín Sabina o Sidney O'Connor. No, soy un b-boy, por eso cojo con la mano el micrófono. Esa gorra, esa cadena, ahora no quiero picos en las venas. La jeringuilla que os ofrezco está llena de conceptos, de veras. Como lo hace mi hermano, el señor DC, que los planta. No os engañéis, básicamente un MC rapea, no canta. ¿Creéis que con un sampler se puede jugar al fútbol como Ronaldo? ¿O que en los platos de unos técnicos se puede tomar con cuchara en un caldo? Mirad, tipos de música, como tipos de gente y cientos. Pero no llaméis hip hop a cualquier rama hecho con instrumentos. Versiona, experimenta, mezcla, incluso si quieres copia. Pero no digas que Peter Pan se llama Peter Pan porque comió pan. Las cosas con lógica y con orden irán mejor. Y de mejor lo mejor es escuchar buen hip hop. ¿Con quién me has confundido, Salao? Me parece que ahora sí que te has equivocado. Auténtico sabor del bueno para los que entienden. Auténtico sabor rap para los que vienen. ¿Con quién me has confundido, Salao? Me parece que ahora sí que te has equivocado. Auténtico sabor del bueno para los que entienden. Auténtico sabor rap para los que vienen. En el escenario me sitúo, con el DJ más peña haciendo tríos, cuartetos o un simple dúo. Con el beat que los platos suelta el DJ y mi micro, que me tope con acoples aún probando no me explico. Falta de interés posiblemente, ante una escenografía que no entiendo cómo no les entra ya en la mente. Grupos con instrumentos hay puestos a ese lado, sin embargo cuando ellos tocan esos acoples no he escuchado. Ah claro, ya sé, el hip hop no cumple esas normas, pero cuidado no bromeéis con mi rap, yo suelto rimas, no bromas, las cuales hago yo, con los que me subestiman, y en cuanto les planto cara rápidamente se rilan. Los MCs ganaremos pasta y seremos famosos, un día, y espero que no sea porque hemos cambiado nosotros, que cambien ellos, no os vendáis como las putas en las esquinas. Y acabéis diciendo tonterías como el imbécil de Sabina. Anunciadme en periódicos, sacarme en revistas, hacerme en emisoras todo tipo de entrevistas. Ahora señores de la media, presten mucha atención al encasillarme. Lo que hago yo simplemente es hip hop. ¿Con quién me has confundido, Salao? Me parece que ahora sí que te has equivocado. Auténtico sabor del bueno para los que entienden. Auténtico sabor rap para los que vienen. ¿Con quién me has confundido, Salao? Parece que ahora sí que te has equivocado. Auténtico sabor del bueno para los que entienden. Auténtico sabor rap para los que vienen. No voy a entrar con el rollo ese de que yo soy el mejor. Dejaré que cada uno de vosotros bascule mi pesor. Que habéis puesto 100, 500, 1200 o tal vez cero, es lo mismo, ya sabéis quién tiene el micrófono entre los dedos. ¿Nervioso? No, demasiado tiempo haciendo tablas. El fracaso es para los MCs que en vez de MCs parecen cabras. ¿Por qué vais a lo loco? Para triunfar no hay prisas. Por las prisas a muchos MCs les persiguen ahora las risas y las faltas de respeto que en antaño se buscaron por intentar llevarse de una miseria un tanto por ciento. Y es que yo sé de los que saben que quitarse las espinas es un duro trabajo, y más cuando no estás metido en el ajo. Por eso sé que tengo que seguir aquí donde estoy, con mi peña, la que hacíamos maquetillas antes y discos hoy. Y es que tío, por una maqueta de quien sea ni un duro doy. Y claro, como ya he grabado discos, a la de la calle ya no soy. Eso sí, hacer maquetas malas y venderlas a Talego, eso sí que es underground. Mira, me limpio el culo con los underground. Un respeto para los DJs, el hip hop se hace en vinilos, para que las pongan en las jams y las mezclen con estilo. ¿Con quién me has confundido, Salao? Me parece que ahora sí que te has equivocado. Auténtico sabor del bueno para los que entienden. Auténtico sabor rap para los que vienen. ¿Con quién me has confundido, Salao? Me parece que ahora sí que te has equivocado. auténtico sabor del bueno para los que entienden, auténtico sabor rap para los que vienen. ¿Con quién me has confundido, salao? Me parece que ahora sí que te has equivocado. Auténtico sabor del bueno para los que entienden, auténtico sabor rap para los que vienen. Leyenda, Stop Breaking Down, nos decía Robert Johnson desde su álbum directo de MP3 de la web para todo el mundo, ya sin necesidad de hacer pacto con el diablo ni con nadie. Y seguimos de pura lectura amplio de acá. Irina Raffold, rusa, uruguaya, aragonesa, nos leerá algo en prosa. El email que nunca llegó. ¿Cómo se llama? El email nunca llegó. Ni email nunca enviado. Irina Raffles en Los Domingos de Navidad. Muchas gracias. Nuevo documento en blanco. Querido Rubén, pensar que antes necesitábamos papel, necesitábamos vernos para hablarnos, necesitábamos el sonido, cuántas cosas necesitábamos. Estás en Colombia en estos momentos y yo no. Justificar. Bueno, te dejé allá por los 90 y vos lloraste, pero yo estaba feliz por el nuevo horizonte y las luces y las buenas nuevas. Y además, porque vos lloraste. Qué lindo eras. Qué lindo era verte llorar, Rubén. Las cosas mejoraron mucho. Y es explícitamente para lo que uno viaja, para que las cosas mejoren. Allá las cosas estaban mal, aunque la realidad era que no estaban mal, sino que yo no tenía la capacidad de mirar bien. Como sabemos, todo es muy relativo gracias a Einstein. Disculpa estas distorsiones semánticas, me cuesta concentrarme en lo que escribo. Pero lo cierto es que pensé en vos y quiero que lo sepas. Sí, pensé en vos dos veces. Una, cuando encontré tus poemas transilábicos que me escribiste cuando era tu novia y presentías que no me podías atrapar. Eso fue cuando te diste cuenta que yo no quería atraparte. Otra, cuando las tiré a la basura. Pero en el camino entre las dos veces algo sucedió. No sé exactamente qué, intento dilucidarlo todavía. Sé que estuve muy enamorada, pero ese trance no suele durar más que una gripe de esas de las que hay ahora, que primero fiebre, te duele todo, tenés que hacer cama, desvariás, no sabés lo que decís, luego están las alucinaciones, hasta que vienen las pesadillas. Y después te despertás con un nudo en la garganta, algún carraspeo y algunas lagrimitas, un mes a lo sumo, y se termina todo. Pero bueno, eso no tiene importancia ahora. Lo que importa ahora es configurar página, puesto que los límites son necesarios en todo. El margen, la sangría, el tipo de página, etc. Lo que me cuesta decidir es lo de los espacios. Yo siempre los necesité para respirar, para tomarme una distancia de las cosas y verlas un poco más de lejos. Porque uno en el momento de las tribulaciones no ve ni lo que tiene enfrente. Pero prosiguiendo, lo que estaba entre medio de las dos veces que pensé en vos fue algo que todavía no puedo dilucidar, por eso te escribo esta carta que no es desesperada, no es canción y no tiene 20 poemas de amor, sino uno solo que ni siquiera fue amor. Fue necesidad, eso creo, sí, necesidad. Vivimos necesitando de todo, aunque lo mejor sería desear o amar. Pero bueno, dándole una vista preliminar a las cosas, te diría que ahora se ven de un modo diferente. Es más pequeño todo. Es como si el monitor reflejara una suerte de vida controlada que uno puede hacer o deshacer, suprimir o insertar. Todo se ve más manejable. Bueno, pero digamos que algo había entre medio de las dos veces que pensé en vos. ¿Qué era? ¿Qué será? Sé que por mi parte he cometido muchos errores, pero también sé que puedo dar una revisión ortográfica y gramatical, aunque el sentido no mejorará gran cosa. Pero es importante darse cuenta de la diferencia. Ah, sí, me di cuenta de la diferencia entre necesitar y amar. Por eso fue que mientras me daba cuenta de la diferencia entre esas dos cosas, me olvidé de vos y luego volví a ver tus poemas y me acordé otra vez de vos cuando las tiraba a la basura, sí. Ahí están las dos veces. No pienses que tengo tan mal concepto de la poesía. No es que la poesía me disguste. Yo misma he escrito más de 200. Ya ves, no más que las tuyas no tenían sentido. Pero corro el riesgo de perder todo si no guardo ahora. Corro el riesgo de olvidarme que pensé en vos dos veces. Corro el riesgo. Por eso sería mejor que guardara. Mi memoria es imprecisa. Estoy lejos. Debería guardar ahora. Soy inestable. Tendría que guardar ahora. Hay un gran riesgo de que se pierda la información, de que se borre el archivo, de que se borren mis últimos recuerdos, de que olvide el olvido. Hay que guardar ahora. Hay que guardar. ¿Guardar qué? Suprimir. Bye. Sna mundu te marna imar ne dedika tant marnak bu te mersi zbeleza ta treze inspirasa es bobeleza ki mashku del horizont i fitot cu un pur de sol Bench the court. Sna mundu te marna imar ne dedikat. Tant marnak bu te mersi. Zbeleza da treze inspirasyon. Es bo beleza ki mashku bel horizont. I feitot cu un pur de sol. Amigam cria ser poeta, vão fazer um mar de poesia, vão comparar esbobeleza com natureza, parecer nem mar, nem lua cheia, nem sol brilhante, nem noite serena, está comparar. De bom corpo A mídia cria ser poeta Para fazer um mar de poesia Para comparar Esbobeleza com natureza Para ser nem mar, nem lua cheia Nem sol brilhante, nem noite serena Está comparar De bom corpo Pombinha mansa De olhos meigos Sem maldade Bom corpo formoso Mas sem vaidade Dar maques bom sorriso Inocente Sorriso doce Que tá despertar Que ambição Mesmo que for posto De humilhação Conquistar o coração A mídia cria ser poeta Para fazer um mar de poesia Para comparar Esbobeleza com natureza Para ser nem mar, nem lua cheia Nem sol brilhante, nem noite serena Está comparar vida sigue rolando acá, seguimos con los chicos del Entropía del Bus Universal, vaya nombre, y en este caso Gabriel Evers, uno de los integrantes fundador del, que no es un grupo, es una especie de concreción unicelular o multicelular ocurrida a nivel poético acá en Asunciónlandia, Sajonia precisamente. Gabriel, ¿por qué el nombre? ¿Cómo surgió? ¿Qué están haciendo? Parece que esta es la primera reunión del año. Esta es nuestra primera aparición en algo que puede tener el honor de tener un público, porque estuvimos quedándonos todos en nuestro caparazoncito, pero en pos de crear y de buscar conocer a la gente que nosotros necesitamos y que nos damos cuenta que está en todas partes. ¿Y quién es esa gente? La gente que tiene sus poesías en sus cuadernos de matemáticas, que tiene muy anidado dentro suyo un montón de ideas, pero no tiene el público para esas ideas. Y nosotros queremos hacer un grupo que surja de ese desorden, que surja todo espontáneamente, que la entropía sea entendida por nuestros miembros y por todo el público como una magnitud termodinámica que mide el desorden en la física, pero para nosotros nuestro único vínculo. Toda esa energía que se desparrama en una desorganización constante para nosotros puede ser productiva si hacemos el simple hecho de que los jóvenes sepan dónde hay un lugar donde hay otros jóvenes como ellos que tienen los mismos intereses. Así que para eso estamos y le invitamos a la gente interesada a unirse a nosotros en Facebook. Busquen cualquier cosa que tenga que ver con Grupo Entropía del Bus Universal, porque hay muchas, pero básicamente lo que queremos es empezar a estar en contacto con la gente y vamos a organizar todo lo que pueda ayudarnos a nuestro fin. Sí, pero dinos, la última gran hazaña que hicieron fue, ¿cómo fue la reunión esa? El Día del Poeta Paraguayo, ¿te acordás? El año pasado yo no sabía que existiera eso. Hicimos un evento que se llamaba frente al Panteón, que se llamaba Orgía Artística. Ah, eso fue. Y invitamos a todos los poetas con los que pudimos hacer contacto y también nosotros, y surgió algo bastante raro. Yo no me daba cuenta que hacer algo enfrente al Panteón puede ser tan memorable, tanta energía se puede usar en ese lugar para leer, así que vamos a volver a hacer eso. Le invito a la gente a sentir eso que nosotros sentimos. Gracias, Gabriel Evers. Él está acá con toda su fuerza joven. ¿Cuántos años tenés, Gabriel? 17. On the road ya también. Y más adelante, o sea, seguido de su poema, que tenés un poema para compartir con la audiencia de 95.1. Claro, traje algunas cosas. Bueno, nos lees algo. Más adelante el amigo Leandro Sanabria también nos leerá su poema. Él es otro integrante de Entropía del Bus Universal. Una ocurrencia poética que rola sus breves años, sus cortos años desde Sajonia y acá, distribuido ya por Ciudad del Este, por Asunciónlandia, por todos lados. Es bueno conocer nuevos poetas. Yo no los conocía a través de la web. Los contacté, ellos me llamaron, yo los busqué, no sé si encontramos, pero aquí están. Y escuchamos algo exclusivo para los domingos de Ña Vida, 95.1, Radio Nacional FM. Walter, Gabriel Evers, perdón. Oh. El primer error. Yo me río. ¿No? Vamos. Y sí, yo como que, bueno, cuento que como que vine a una radio, me pareció que iba a ser una aguja en un pajar, pero elegí este tema para leer. Y dice, salir y saltar, empezar a explorar, encontrarse con nada. Y al lado un sojal. Un descampado transgrede la lógica visual. La tierra busca su memoria, brilla como agua. Puede ser que manifiesta su alma. El sol se acurruca en él. La arena se ve transgénica, el horizonte también. Oh, huevo, jobo. Puntos luminosos de sinsentido. Los que empezaron de cero y se alejaron tanto de ahí. Aní quere poco, aní quere monda. Aní quere carú, lleva cara en vivo. Los que van a juntar el pasaje. Se va a ir ella, algún día ahora vos. No sabemos bien a dónde, en Asunción. Eyuque uramí, repura hei, rojecha. Romandu a, araca e paroñanuta neangue. Yeruque jawa. Gracias, gracias, buenísimo. Un amplio de poesía acá directo desde los domingos de Ña Vida. Y seguimos con más música, con esa nuestra soundtrack. Bellísima, porque ella es mujer, suena con música, por más que sea un hombre el que cante. Nos encanta que nos acompañen acá Mónica Laneri, Irina Raffles, los chicos de Entropía del Bus Universal, la 95.1. Ya lo pasado, pasado. No, no, no, no, no me interesa. Ya lo sufrí y lloré. Las mañanas contagian los cuerpos. Las verdades y las mañanas se contagian acá a pesar de ser ya plena noche. Estamos en el cierre de otro domingo más, el segundo programa Surviving, acá con la poesía a cuestas. Esto es Los Domingos de Ñavida, 95.1, Radio Nacional del Paraguay, FM, especialmente ideado para la gente conectada a través del Facebook desde Sao Paulo, San Lorenzo, Lambaré, Sajonia, Bolivialandia, México City, Ñuñoa y todos los lugares, también Triple Frontera, por supuesto. Mónica Laneri se despide de nosotros. Las despedidas son breves en este caso, bien punk, así, sin ningún llanto, con plena poesía. ¿Qué tenés para nosotros? Gracias por haber venido. Un placer tenerte acá y te dejo la palabra para el poema siguiente. Muchas gracias por invitarme. Ahora tengo un poema que se llama Divague Interruptus. Un poquito más cerca. Divague Interruptus. Vi la luz una noche en que la cera se desprende de la vela. El sado divague, el asma, la poesía, tal vez también mi cobardía. Una noche en que tus dedos pintan formas en mi cuerpo. Quiero el mapa de un tesoro en mi epidermis. Quiero a los cuatro de Liverpool cruzando sobre una senda cebrada, la frontera de mi espalda. Quiero mis curvas sobre el asfalto. Quiero arabescos en los senos para acompañar a Lennon. Dibujos chinos para fungir de sabios milenarios. Una batería que enuncie lo inmortal que sos, aún de muerto. Y una lengua rolinga sobre mi sexo. Cláusula primera, ninguna vez será la última. Vi la luz de las velas. Gracias, Mónica. Los aplausos no son grabados, son los vivos. Esto es Los Domingos de Ñavida. Y seguimos con el amigo Leandro Sanabria. Acércate un poco, Leandro, acá. Él es también del grupo Entropía del Blues Universal, que son como 10, 20, 30, yo ya no sé, siguen apareciendo. Pero son bienvenidos, porque este es un espacio de difusión, promoción de la cultura, escritores, poetas, jóvenes en este caso, como Leandro. Bienvenido, y es todo tuyo el aire. Muchas gracias, Po. El niño extraviado. El niño de ojos verdes que se oculta detrás de las cortinas y en la oscuridad hogareña que lo protege o lo asfixia, no te sonríe esta noche. Su húmeda almohada nocturna alcanzó a ser su mejor amigo, porque en sus fibras y telas se encuentran las llamas de sus gritos y penas que resuenan en todo su cuerpo lastimado. En su fantasmal casa donde los relojes no existen, en esta noche de almohadas asfixiantes, los techos paternales se derrumban desde el miserable cielo, entonces las lágrimas del primogénito se unen con las del progenitor. Corre, niño, corre de nuevo. Llévate tus poemas y huye a tu fantasía, que si llegas tan lejos como te prometes, nadie sabrá lo que has hecho, nadie sabrá que fuiste tú. Sigue corriendo, a pesar de que dejes rastros. Niño, no importa que tengas los ojos y la boca muy grande, pronto llegarás al castillo y podrás dormir. ¿Cómo uno puede dormir por las noches cuando su madre llora en la otra habitación? Cuando tu aliento te falle, llegarás a un campo de rosas enfermas donde podrás recostarte sobre las espinas que no te harán daño en absoluto. Y boca abajo, ignorando el cielo soñado que nunca te prestó atención, podrás recostar tu cabeza y formar el lago pequeño de tu alma a un costado. Suelta tus santas lágrimas y riega las rosas enfermas para curarlas y que puedan unirse y formar un capullo carmesí que habrá de abrazarte. Llora lo suficiente, niño, y luego duerme. Duerme, finalmente duerme en paz. Descansa, pobre niño, pecador y extraviado, que tantas noches has estado solo y ahora que estás protegido por la naturaleza, puedes cerrar los ojos. Gracias. Leandro Sanabria, el que estuvo con nosotros con su poema. Seguidamente también Lorena Fernández. Bienvenida, Lorena, acá ya sobre el filo del programa, en el filo de esa espada brillante que es la noche. Lorena Fernández nos lee algo. Bienvenida, Lorena. Muchas gracias. Muy buenas tardes o noches a todos. Y les voy a presentar un poema que se llama Mis libros viejos. Los libros viejos, más de una vez han pasado por nuestras manos, y ensuciándonos tal vez, pero de paso nos deleitan. ¿Y cómo te deleitarían? Buena pregunta. El aroma dulce a vejez de cada una de las páginas. el estado pseudo calamitoso en el que se encuentran, el amarillento de las hojas, frágiles increíblemente, que hacen que tú tengas que cuidarlos como el oro. Y ahí tengo esos libros, puestos en un estante especial, de un lugar especial. No los toquen, podrían morderte si te descuidas. Sí, para nuestra suerte los libros muerden y pueden dejar heridas mortales. Entonces cuida tus hermosas manos y evita un sangrado importante. Lee nomás. Y vas a ver que no te va a morder más. Y es más, te va a dar muchos cariños, besos sabor vocales y consonantes, abrazos sabor párrafos y estrofas. Y te aseguro que ese cariño se siente tan bien. No todo el mundo goza de ese tipo de aguinaldo. Entonces, aprovecha. Gracias, gracias. Muy, muy feliz de tenerte acá, Lorena. Otro beso más para ti. Y bueno, llegó la hora de la despedida también con Irina Raffel, que estuvo con nosotros. Gracias por tu presencia. Buena onda. Yo te conocía solo a través de internet, ¿verdad? Tenés un taller. ¿En dónde, cómo, cuándo, cómo se contacta contigo? En primer lugar, quiero enviar un beso, un abrazo a mis alumnos de la Escuela de Escritores del Lector, que sé que me están escuchando. Los sábados funciona la escuela desde hace 4 años. Tenemos un horario para principiantes de 3 a 5 de la tarde y otro para avanzados de 5 y media a 7 y media. Allí se estudian técnicas literarias, se estudia literatura, se trata de desarrollar un estilo personal, trabajamos poesía, cuento, ensayo, novela y teatro. Y están todos invitados, los que se quieran acercar a ver un poco cómo es la dinámica de las clases. A propósito, ahora tenemos nuestro primer estudiante que está a punto de lanzar su primera novela, porque llegó a una calidad literaria trabajando en la escuela, que va a ser dentro de dos viernes, Rubén Viveros, con la novela Atrapados. Y estoy muy contenta porque encuentro que los chicos, estudiando con el gusto que tienen por la lectura, por aprender y porque aman escribir, están saliendo adelante, están avanzando como escritores. Y bueno, yo estoy muy orgullosa de ellos. Invito a todo el que quiera acercarse también para ver cómo es un poco la dinámica de la escuela, al que le interese escribir, debatir y estudiar literatura. Gracias, Irina, es muy interesante lo que contás, así que la propuesta está echada a Lea Jacta, o a Lea Jalta, como sea que se pronuncie, porque yo no he tenido la suerte de que me enseñe latín así, cómo se pronuncia, ¿verdad? Pero con ese tal... Dijeta Membra. Ah, Dijeta, ¿viste? Alea Yalta. La Yalta injusta. Bueno, el caso es que pueden ir a estudiar ahí o iniciarse en las artes malévolas o tan bellas de literatura con Irina Raffles. Un taller que... ¿Cuántos años ya? ¿Cuánto tiempo? 4 años. Cuatro años que estamos trabajando y tenemos, bueno, el apoyo del Lector, que está en San Martín, casi Austria. Así que es cuestión de acercarse, también preguntarle a los chicos que hace tiempo que están trabajando. Sí, y ver de qué se trata esto, aunque sea acercarse por curiosidad. Por curiosidad, claro. Y por iniciativa, por también, porque no es tan difícil hacerlo, ¿verdad? Gracias, chicos, gracias, Mónica. Estamos cerrando y de fondo está sonando nuestros amigos del señor Tomate. Les enviamos un abrazo muy fuerte ahí en Baires. El proyecto musical del señor Tomate integran 5 o 6 chicos que próximamente también estarán en Paraguay. Cristino, se nos va el tiempo. Teníamos algo de Doya que queríamos leer, pero... podríamos dejar para la próxima, pero comentanos algo de Bedoya. ¿Quién es y qué vamos a tener? Bueno, pase para el siguiente domingo el audio de Esteban Bedoya. Es un escritor paraguayo que vive y acaba de publicar en diciembre de 2011 una novela insignia australia que se llama El coleccionista de orejas. Coleccionista de orejas. Teníamos dos, basado en un caso real, en la época en que, viste, el rey Juan Carlos caza elefantes ahora. Y acá se cazaban indios. Osos también. Sí. Pero... bueno, lo que sí trata de esa historia durante el estronismo, y él nos mandó un audio con donde él lee dos fragmentos de la novela. Queda para el próximo domingo ya un avance. Una novela inédita. una novela ya editada en Australia. Ya editada. En Paraguay no. En Paraguay no. Estás buscando edito. Bueno, así que si nos estás escuchando, Esteban Bedoya, quedamos para la próxima porque se nos inundó el barco de repente con tanta poesía, tantos chicos acá, tanta buena onda. Y como les dije, nos despedimos, debemos entregar el programa. Fue un placer, esto es los domingos. Saludo a David, su hijo David, porque ya reclama la presencia paterna ahí. Bueno, nos despedimos con Sertralina, el señor tomate, directamente a tus venas con este son que te suena así. Chao, chao. Chao, chao.